tienes que esforzar. Chin, chiribiki, chin, chiribiki, chin, chiribiki, chin, chiribiki, chin. De tercero básico, Kaikai. Aquí estamos intentando hablarles desde los dinosaurios, las características. Hoy vengo a decirles las características del Velociraptor. El Velociraptor era un dinosaurio rápido. También tenía garras. Tenía otra versión de él, pero quizás hable de eso algún otro día. Ya, él era un carnívoro. Como el dinosaurio Rex. Era como una mezcla de un dinosaurio herbívoro que era pequeño y un dinosaurio Rex. Pero ese dinosaurio ya está muy antiguo. Solo se le pueden encontrar algunos huesos. Ya, aquí Diego Olivares de el periódico Sain. Para el susto de tu vida. Cinco canales de YouTube de terror y suspenso. Número 1. Creepypastas Evergreens. ¿Hasta ahí? Este canal de YouTube cuenta diferentes historias de la vida real, muchas veces de terror, y otras de que simplemente te harán pensar demasiado en lo que han contado y te darás cuenta que el mundo está más loco de lo que verdad se creía. Échale un vistazo, toma en cuenta que tiene un total de 3.4 millones de suscriptores. El mundo de Beth Ketsa. Este canal, menos suscritos que en el que ya te mencionamos anteriormente, tiene 9.9 millones, pero con un contenido que vale la pena ver. Videos con misterio, muchas investigaciones detrás de ellos. Resolviendo enigma. Que simplemente te volarán la cabeza. La Habitación Oscura. Este canal cuenta historias de terror, misterios, muchas veces escalofriantes, diversas tops, siempre relacionan el tema de terror y suspenso. Creo, claro que Mick Mane, el canal ya no lo dice todo. ¿Recuerdan cuando en la época de la colección una ingresaba la Habitación del Terror? Qué buenos recuerdos. Adimensional Paranormal. Aunque este canal tenga una ausencia de contenido de 2 meses, vale la pena pasearse por él y ver cada uno de los documentos que tiene. Uno de los canales más frikis que la ha visto en español. Desde cantaciones de fantasmas, muertes, documentos, ataques paranormales, etc. Si este tema no te altera emocionalmente, te invito a que le eches un ojo y te suscribas. Brox Rotterman. Y para cerrar con broche de oro, este top 5 recomienda Brox Lesman, y mejor conocido como El Diario de Brox. Posiblemente uno de los más conocidos y más antiguos de YouTube latinoamericano. Cuenta con 11 millones de suscriptores en canales de Drops. Podrías encontrar temas de terror, sus especialidades, los top 7 más espeluznantes historias y enigmas que te volarán la cabeza. Como por ejemplo, los 7 estudios más perturbadores que existen aún. No sabías que era, te lo estás perdiendo. Para el susto de tu vida. Y ahora les dejo con esta canción y espero que la disfruten. Gracias. Hijos del pueblo te oprimen cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Levántate, pueblo leal, al grito de rey. Hola, hemos vuelto con un próximo programa, ¿no? Ya. Ahora vamos a empezar a decir las fechas de las protestas y de la salida del colegio del San Gregorio para el pulmón verde. El 9 de agosto, en las 4 pm, va a haber una protesta en la Plaza de Viña, este jueves, 9 de agosto. ¿Por qué la gente está pidiendo esto? Porque quieren ver algo natural, algo bueno, porque aquí en Reñaca, en los cerros, lo están contaminando, entonces eso no se debe hacer. Chicos, nunca contaminen. Mi política es que solo que cuiden el parque, porque en realidad te estáis haciendo algo para ti, o sea, sería muy tonto, o por ejemplo decirlo estúpido, de tu parte ser tan tonto que te destruya algo que te sirve para ti, o sea, es como, no sé, que te rompa el uniforme y te sirve para ti, o los mismos calcetines. Entonces, espero que cuiden este parque, porque si no yo voy a ir a este parque y lo voy a destruir con mis propias manos. Algo así. ¡Anarquía! Ya, como dijimos, el 9 de agosto a las 4 p.m. hay una protesta en la Plaza de Viña, y el 30 de agosto hay un paseo del colegio San Gregori al pulmón verde, que es aquí en la mina, en el cerro Reñaca Alto. ¿Que es donde se quiere hacer el parque? Sí, donde se quiere hacer el parque. Oye, y nos vamos con una canción ahora. Nos vamos con una canción ahora que tú publicaste en internet. Cuenta, Matías, de dónde nace esta canción y escuchémosla, y aprovechamos de despedirnos también porque ya se nos acaba el tiempo aquí en Periodic Saints. Sí, esta canción se llama Ella. Y esta canción la hice porque me dijo a harta gente que hiciera una canción de amor para dedicar. Y que hay un amigo que me dijo que la bolola la pasaba llamando, entonces que le hiciera una canción y yo se la hice. Y aquí va el tema, espero que les guste. Y con este tema nosotros nos vamos a despedir porque ya se nos acaba el tiempo y hay que estudiar. O sea, tienen que estudiar, chiquillos, así que espero que estén bien, solo la familia y todo. Muchas gracias, chao. Bye, que le vaya bien y cuiden el parque. Chao, chao, nos escuchamos el próximo lunes. Diciendo que